Radio EBR te presenta en su programación habitual. Un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Hola, hola, hola, ahora sí, no pasó tanto. Programa número 148. En el aire por Radio EBR en vivo. Mi nombre es Hernán Vidal, transmitiendo desde Buenos Aires, desde Argentina, ciudad de Monte Grande, claro, así es. Y también me pueden encontrar en las redes como Vikingo Borealis. Bueno, un saludo a todos ustedes, un saludo a toda la gente que siempre apoya, para toda la gente que siempre está ahí haciendo el aguante. También en las distintas redes, sea en Instagram, sea en Facebook, sea, por qué no, en que apoyan también cuando subo algún estado en las historias de no solo de Instagram, sino de mi propio celular. Y también a la gente que se va sumando cada vez más, por suerte, por el medio. Quizás soy más masivo, ¿no? De lo que tiene que ver con esta historia de las redes, que puede ser TikTok, por ejemplo, también Telegram. Pero bueno, creo que la tendencia hoy indica que una de las principales, ni hablar de YouTube, ¿no? Pero una de las principales fuentes de lo que tiene que ver con cantidad de gente que utiliza la plataforma, se puede decir que TikTok estaría, a mi parecer, como en el tope, como en algún momento lo fue Facebook, o en algún momento lo fue hasta Twitter. Sí, Twitter, aunque ustedes digan, ¿cómo sí Twitter? ¿Se acuerdan de Twitter? Bueno, Twitter en algún momento fue tendencia y fue lo más aclamado por la mayoría de los usuarios. No sé cómo estará el día de hoy Twitter, pero sigue estando, por supuesto. Pero creo que hoy, más que nada, Telegram y TikTok son las que marcan tendencia. Ni hablar de otras plataformas donde hay mucho menos censura, como por ejemplo puede ser Odyssey, o por ejemplo bichute.com, que se las recomiendo. Es como YouTube, pero sin censura. Y eso está bueno en estos tiempos, estos años, diría yo, de mucha, pero mucha censura en las redes. Así que recomiendo también BitChute con B larga, BitChute.com. Bueno, estamos en vivo por RadioEBR.org para todo el mundo, claro que sí. Y voy a dar comienzo a este programa número 148 con lo nuevo que venía anunciando la banda teutona, la banda alemana Bloodbound, que me encanta y que tuve la suerte de ver en vivo ni más ni menos que en el viejo y querido Bang Your Head, sacude tu cabeza, Bang Your Head, allí en Alemania en el año 2017. Pareciera que como que fue ayer, pero no, 2017. Lindos y hermosos recuerdos de aquel viaje. Y lindo recuerdo del Bang Your Head, que bueno, luego se dejó de, no sé, realmente no sé si el año que viene se va a hacer, pero hubo un problema de salud con quien era la cabeza organizadora de ese evento y lamentablemente se suspendió estos últimos años. No sé qué pasará el año que viene, estaría bueno que vuelva. Es un muy buen evento, por ahí no tan masivo como lo puede ser otros festivales de rock y metal en el mundo, como lo puede ser el, ni hablar del Wacken, ni hablar del Hellfest, por ejemplo, por citar a algunos nomás, o como pueden ser los eventos en los cruceros, ¿no? Como el Metal Days. No, el Metal Days no, el sí, creo que hay un Metal Days también en un crucero, si no me equivoco. Pero sí, el que sale de Estados Unidos, que ahora se me fue el nombre, que se sale desde Fort Lauderdale y recorre 5 noches, como por ejemplo Jamaica también. En algún momento de mi vida me encantaría hacer la historia de algún crucero. Y si es un crucero de metal y de rock, ni hablar, mucho mejor. Pero bueno, son cuentas pendientes que uno tiene en esta vida, que pasa rápido, aunque uno no lo crea, pasa rápido. Entonces hay que tratar de intentar, mientras se pueda, ¿no? Intentar cumplir todos esos sueños que uno tiene ahí pendientes, como me imagino ustedes también, así que siempre digo lo mismo, ¿no? Tratar de poder cumplir esos sueños que todos tenemos, y esos anhelos, de alguna manera no dejar pasar tanto el tiempo, porque después nos podemos llegar a arrepentir, así que bueno. Y aparte, como siempre digo, nadie tiene nada comprado en esta vida, así que hoy estamos, mañana no lo sabemos. Suena bastante heavy metal, pero es así. Bueno, dicho esto, quiero arrancar este programa número, les decía, 148, con lo nuevo de la banda alemana Bloodbound, que venía anunciando en las redes que se lanzaría un nuevo video del disco Field of Swords, que ya está en todas las plataformas, se acaba de subir en estos días. Había algunos adelantos de algunos tracks de este disco, pero se acaba de estrenar el video de Field of Wars, Campo de Espadas. Y la reseña dice así, dice: el tema de apertura y también el que da título a este álbum es una canción genial, rápida y enérgica, con melodías impactantes. Es una forma perfecta para empezar el álbum de estudio número 11 de Bloodbound. Por ejemplo, Thomas Olson, sobre este Field of Swords, dice: trata sobre la evolución de la guerra y la importancia de forjar hierro con carbono, lo que dio origen a espadachines superiores. Y más abajo, por ejemplo, Freddy Bier dice sobre este nuevo disco: es un álbum conceptual, una continuación de nuestro último álbum, Cuentos desde el Norte, del año 2023, que abordó el tema de la era vikinga. En Field of Swords avanzamos la historia y entramos en la Edad Media, después del año 1066. El concepto, en resumen, es el siguiente: cuando la era, cómo me gusta esto, un poquito de historia, cuando la era vikinga terminó en el año de nuestro Señor 1066, llegaron los largos y sombríos tiempos medievales. Dice: estamos muy emocionados con el nuevo álbum y con lanzarlo con el respaldo poderoso sello del reconocido Napalm Records. En cuanto a la música, el nuevo álbum tiene un sonido ligeramente más moderno, pero podemos garantizar que incluye todos los elementos para que Bloodbound sea conocido. Es un disco diverso, con canciones agresivas, temas épicos, y también contiene algunas de las partes más rápidas que hemos compuesto. Y finalmente dice: por otro lado, también tenemos algunas canciones más lentas y majestuosas, como por ejemplo The Nine Crusades, la novena cruzada, donde Britney Slades de Unleash the Archers, una banda que hace mucho que no comparto aquí, pero que ha sonado en estos programas, hace un dueto con Patrick. Y dice: el campo de espadas tiene todo lo que podés desear. Bueno, este va a ser el comienzo de este programa número 148 de Rock y Metal, lo nuevo de la banda alemana Bloodbound, que me encanta, como tantas otras bandas. Así que, como siempre digo, les doy la bienvenida una vez más a todos ustedes en este nuevo programa en vivo de Rock y Metal por Radio IBR para todo el mundo. Así que subí el volumen, porque yo sé lo que te digo, esto te va a volar la cabeza. Vamos con lo nuevo de Bloodbound, Field of Swords. Yeah! Yeah. qué comienzo, pero qué recontra comienzo de este programa número 148 de Rock y Metal. Si querían power, si querían poder, para arrancar este, lo que queda de este domingo, ¿no? Para darle más energía y arrancar, como siempre digo, la semana con todo, qué mejor que mucho poder. Y recién sonaba Arch Enemy, con Illuminate, Illuminate the Path, ilumina el camino. Voy a bajar un poquito, que creo que estaba saturando, o que está saturando. Le decía, ilumina el camino. Qué buen título, ¿eh? Illuminate the Path, de Arch Enemy, que enseguida les voy a comentar algo respecto a esta banda. Pero anteriormente escuchamos a los suecos de Hammerfall, que se presentaron hace un par de semanas nomás aquí en Buenos Aires, con Avenge the Fallen. Y anteriormente lo que fue el comienzo de este programa con Bloodbound y Campo de Espadas, Field of Swords. Bueno, ¿qué pasa con Arch Enemy? Bueno, hubo un comunicado en el día de la fecha, hace un par de horas nomás, que dice así, y esta es una noticia, bueno, que va a sorprender a propios y extraños. Arch Enemy ha anunciado la salida de su vocalista Alisa White Blues, poniendo punto final a más de una década de colaboración. En el comunicado oficial, la banda expresó su agradecimiento por el tiempo y la música que hemos compartido, dice, y añadió con un aire enigmático, donde hay un final, también hay un principio. Bueno, correcto. Nos vemos en el año 2026, sin aún revelar quién va a sustituir a Alisa White Blues. Por su parte, Alisa se despidió con un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores, a quienes llama sus Blastlings, y prometió sorprendentes novedades para el 2026, dando a entender que no cierra su carrera artística, sino que simplemente abre un nuevo capítulo. Bueno, y dice, este adiós marca el fin de una era para Arch Enemy, ya que Alisa se unió a la banda en el año 2014, tras la salida de la reconocida Angela Gossow, justo cuando también ingresaba el guitarrista Jeff Loomis. Durante su etapa, Alisa grabó 4 trabajos de estudio con la banda: War Eternal en el año 2014, Will to Power año 2017, Deceivers 2022 y el último, Blood Dynasty, en este año 2025. Y dice el comunicado, además, Jeff Loomis, que entró ese mismo año, se separó amistosamente de la banda en el año 2023 para enfocarse en otros proyectos. Bueno, qué noticia, para mí totalmente inesperado. Pero bueno, Alisa White Blues deja Arch Enemy después de más de 10 años de estar con la banda, 11 años precisamente, y ha dejado grandes discos, grandes legados, por supuesto. Y hoy parece que es un programa de anuncios, de algunas despedidas, como lo fue, por ejemplo, la semana pasada, que pasó con la despedida de público conocimiento de David Coverdale de los escenarios con su Whitesnake. Pero bueno, este programa también tiene novedades de este tipo, entre otras cosas, con alejamientos de músicos reconocidos, de músicos muy importantes en la escena del rock y el metal. Y otro comunicado que también salió hoy, esto es muy fresco, pero fresquísimo, un comunicado que acaba de anunciar ni más ni menos que la banda brasileña, que la banda brasileña Angra, otro bombazo, así que escuchá bien, subí el volumen. Quizás ya lo leíste por algún lado, pero un bombazo de Angra que dice: con profunda gratitud y admiración, Angra anuncia oficialmente la partida del vocalista Fabio Lione, ni más ni menos. Fabio es un extraordinario cantante y un ser humano inusual, que marcó nuestra historia con su entrega, su sensibilidad artística y una voz capaz de conmover e impresionar a audiencias alrededor del mundo. Más de 13 años, Fabio dedicó gran parte de su vida a Angra, a menudo lejos de su casa en Italia, su familia y su rutina. Este esfuerzo constante, siempre llevado a cabo con profesionalismo, pasión y generosidad, es algo por lo que tendremos eterna admiración. Hubo incontables viajes, tours agotadores, horas y horas en los estudios y momentos que quedarán por siempre y para siempre en memoria de la banda y los fans. Con el tiempo, Fabio terminó convirtiéndose un poco brasileño también, empotrados con nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro humor y nuestra forma de ver la vida. Formó parte de nuestra familia musical y ganó un lugar especial en los corazones de los fans, que siempre le recibieron con inmenso cariño. Es muy querido por todos nosotros y su presencia dejó una huella profunda en todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él e interactuar con él. Tu legado dentro de Angra será recordado por siempre a través de la música que hicimos juntos y nuestro tiempo compartido, compartiendo el camino y la vida. Y finalizando este comunicado de Angra, dice: le deseamos todo el éxito y la felicidad en los próximos capítulos de su viaje. Estamos sinceramente agradecidos por cada año de dedicación y los recuerdos que hacemos juntos, o que hicimos juntos. Nuestra admiración permanece intacta y las puertas siempre estarán abiertas para él. Fabio le dirá adiós a Angra en el próximo show Bangers Open Air. Así que, bueno, dos bombazos con Arch Enemy y la salida de Alisa Wildgrus, y también de Angra, esta legendaria reconocida banda brasileña, donde anuncia que Fabio Lione se va a alejar de las voces. Así que, bueno, qué mejor que reconocer al gran Fabio Lione y a esta estupenda banda brasileña. Y tengo ganas de presentarles un 3x1, que hace rato no se venía un 3x1, ni más ni menos que, claro, con Angra. Y vamos a escuchar un par de canciones de el último disco que grabara Fabio Lione con la banda, que se llama Cycles of Pain, Ciclos de Dolor, canción que ha sonado en algún programa anterior, pero bueno, vamos a escuchar de este disco tres canciones. Así que escucharemos Generation Warriors, Generación de Guerreros, Aquí y Ahora, Here in the Now, que si estuviste atento, hubo un avance de este programa por ahí en las redes con esta canción. Y el video, que está muy interesante y se los recomiendo, véanlo, Angra, Aquí en el Ahora, Here in the Now. Y por último, escucharemos la canción Lágrimas de Sangre, Tears of Blood. Así que, y claro, dale volumen, vamos a escuchar este 3x1 de Angra, la despedida del queridísimo y gran artista, músico, vocalista Fabio Lione, de esta estupenda banda Angra. Vamos. Seguimos en vivo con este programa 148, así es, 148, en vivo por Radio EBR de Economía Basada en Recursos para todo el mundo, claro que sí. Y bueno, recién escuchamos en este bloque que pasó este homenaje, si se quiere, a Fabio Lione y su salida, en muy buenos términos, ¿no? Estuve leyendo ahí anteriormente la dedicatoria de la banda respecto a la etapa de Fabio como vocalista, ¿eh? Y bueno, escuchamos la canción Generación de Guerreros, Generation Warrior, Here in the Now, aquí en el ahora. Y luego de la tandita escuchamos Lágrimas de Sangre, Tears of Blood, de lo que fue su último disco, Ciclos de Dolor, Cycles of Pain, que fue editado allá por el año, les decía, 2023. Bueno, enseguida nomás también voy a estar hablando un poco. Nobleza obliga, ¿no? Porque quienes me conocen saben que me gusta el deporte, que amo el deporte, me encanta el deporte, amo el fútbol, y con todo lo oscuro que está pasando tristemente en el fútbol argentino, lamentablemente, que está haciendo noticia en todos lados, no solamente aquí en Argentina, sino se está haciendo eco, repercusiones en varios lugares del planeta, de lo que está pasando con los actos corruptos y mafiosos del fútbol argentino, lamentablemente. Pero bueno, un ratito estaré hablando, porque claro, por otro lado también tenemos un fútbol más transparente, como lo que vimos en la, muchísimo más transparente, como lo que vimos en la semana, como por ejemplo, haciendo memoria, las eliminatorias de la CONCACAF, donde hubo varias sorpresas, donde hubo ha sorprendido lo que ha pasado en la CONCACAF y en lo que es, en lo que será los clasificados, por ejemplo, para el próximo Mundial de Fútbol a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Y hubo unas cuantas sorpresitas por ahí, y hay algunos pesos pesados de esa eliminatoria del Caribe y de la CONCACAF que han quedado eliminados de la próxima Copa del Mundo. Pero luego en el próximo bloque estaré hablando de eso. Hoy le dije que es un programa un tanto raro con esto de las despedidas de músicos reconocidos y de músicos importantes en el ambiente del rock y el metal. Y hace algunos días también publicaba el legendario bajista, bajista Matt Sinner, este músico, cantante y bajista y productor, por supuesto, porque ha producido muchísimos discos de varias bandas, todas diferentes, relacionadas con el rock y el metal. Matt Sinner, le decía, este músico alemán, que ha posteado en, por ejemplo, en su Instagram, algo muy cortito, pero dice, y encima hay algo que no sabía, que les voy a leer luego de esto. Dice: buenos días, mis amigos. Por favor, no estéis tristes. Voy a grabar un nuevo álbum con Sinner pronto, con un montón de chicos y chicas maravillosos, apoyándome en el estudio y lanzando el mejor álbum de Sinner que jamás podamos imaginar. Las canciones están listas y salen aplastadoras. Nunca digas nunca, pero dedicaré los últimos años de mi carrera musical a la banda Primal Fear. Hagamos que el último álbum de Sinner sea especial y que haga felices a todos mis seguidores por mucho tiempo, y celebremos este increíble viaje juntos. Voy a publicar algunas noticias más emocionantes sobre este nuevo álbum la semana que viene. Y dice: el último que apague las luces. tengan un muy buen fin de semana. Bueno, eso publicó Matt Sinner en su, por ejemplo, cuenta de Instagram. Y una reconocida página del rock y el metal llamada Hellpress se hizo eco de esta despedida y dice: Sinner, la banda de Matt Sinner y, por ejemplo, Primal Fear, anuncia su final, el último que apague la luz. El grupo liderado por el bajista de Primal Fear, Matt Sinner, decidió poner fin a su carrera con esta banda. La despedida de la banda alemana heavy metal se va a consumar en el próximo 2026. En un mensaje compartido en sus redes sociales, dice: el último que apague la luz, lo mejor para el final, una última vez más, boom, bam, adiós 2026. Pronto habrá noticias sobre más músicos fabulosos que se van a unir a nosotros en nuestro último viaje. Estén listos antes de que el barco zarpe, dice Sinner. Y más abajo, escuchen bien esto que les voy a decir, porque realmente tuvo que ver con muchos programas que he hablado sobre el tema, obviamente, y que tiene que ver con el tema que enseguida les voy a contar y ustedes recordarán. Dice: Sinner fue fundada por Matt en el año 1980. Debutó en 1982 con Wild in Evil, Salvaje Endiabladamente, viene a ser. Desde entonces acumula, escuchen bien, a sus espaldas Matt tiene 20 álbumes de estudio. Y acá dice, en esta nota, dice: Matt sufrió una reacción adversa extrema con la vacuna contra el COVID allá por el año 2021. Bueno, ya sabemos que no es una reacción adversa, sino que fue algo pensado y ejecutado. Ninguna reacción adversa, porque ellos sabían muy bien de qué iba esto. Bueno, y dice: recibió tratamiento durante 8 meses en varios hospitales. Esto obligó al músico a cancelar sus conciertos previstos para todo el año 2021 y 2022. Tras un largo periodo de recuperación, en el año 2025, claro, este año, estuvo alejado de los escenarios desde que se metió esa porquería en el cuerpo, con el gran engaño, ¿no? Bueno, dice: en el 2025 el músico regresó a los escenarios con Primal Fear y editó aquel disco Domination, con una formación renovada. Así hablaba el bajista sobre su vuelta a las tablas. Y decía Matt: las palabras no pueden describir este fin de semana tan emotivo. Tenía un sueño, ha sido un camino muy largo, pero al fin lo he conseguido. Cree en los milagros y lucha para que ellos ocurran, dijo Matt en su momento. Solo puedo dar las gracias a mis compañeros, a mi familia, a todo el equipo, a Frank y a Bodo por estar siempre a mi lado. Tengo muchas ganas de próximas aventuras. Hasta pronto, le deseo mucho amor, decía Matt Sinner. Bueno, uno justamente ayer anoche, estoy hablando con un muchacho en un bar y mientras estábamos degustando algo ahí en la barra, bueno, un bar de aquí de Buenos Aires, un bar coreano muy bonito, que conocí hace poco. De hecho, anoche fue la segunda vez que estuve ahí, luego de que un amigo me enviara un mensaje y me invitara. Así que bueno, estuvimos ahí compartiendo un par de tragos de origen coreano, muy interesante. Pero en una de las charlas que estábamos teniendo ahí, hablando un poco de todo, de la vida y de todo, salió este tema de las mal llamadas vacunas, ¿no? Y le conté lo que me había tocado vivir con mi querido padre, que en paz descanse, y lo que le tocó vivir a él luego de aplicarse una de estas porquerías de la marca Sputnik, por ejemplo, porque fueron todas una porquería, pero bueno, a él le tocó la de Sputnik. y que el engaño había sido tal que quisieron disimular poniendo partidas que tenían tóxicos, muchos de ellos mortales, y partidas que eran placebos, o sea que tenían, como le digo yo, agüita mineral en el contenido. Entonces, a la gente, esto fue una lotería, ¿no? A la gente que le tocó agüita mineral, hoy puede contar, hoy puede estar, digamos, sana y viva. A la gente que le toca tóxicos en esas partidas, muchos están lamentablemente ya fallecidos y otros tienen secuelas gravísimas, gravísimas, con riesgo de muerte, como puede ser trombosis y demás, y un montón de estas porquerías y de estos efectos adversos que le llaman ellos de estas mal llamadas vacunas. Bueno, la cuestión que también tocamos el tema de que había afectado a muchísimos músicos, muchos de ellos ya no están entre nosotros. Puedo hablar de Pil, de Piltrafa, de Los Violadores, que murió en Perú con un paro cardíaco luego de aplicarse la segunda dosis. Puedo hablar de algunos músicos de acá de heavy metal, algún que otro baterista reconocido también de acá del ambiente de metal. Bueno, conozco varios músicos que han tenido problemas con estas mal llamadas vacunas. Y por supuesto, bueno, también recuerdo lo que dijo Eric Clapton, el reconocido y famoso Eric Clapton, de lo que le pasó luego de aplicarse, no sé de qué marca se aplicó, pero luego de aplicarse esta mal llamada vacuna, y de que lo que le había hecho en la mano, y que salió obviamente a... fue uno de los primeros, recuerdo que Eric Clapton fue uno de los primeros músicos en decir lo que le había tocado vivir y denunciando toda esta gran mentira de estas porquerías que le metieron a la gente. Bueno, y... desconocía, por ejemplo, el caso de Matt Sinner, este músico alemán reconocido legendariamente en todo el mundo, y que en el año 2021, lamentablemente, a él también no le tocó placebo, le tocó porquerías que tenían estas dosis, y que estuvo muy grave, y que estuvo cuatro años alejados de los escenarios por este problema, por este efecto mal llamado efecto adverso de que le tocó vivir, y recién volvió a los escenarios en el 2025. Bueno, anunció la despedida con su proyecto Sinner, lanzado allá por 1982, y dice que va a dedicar lo que resta de su carrera musical con la banda alemana Primal Fear, y por supuesto con el gran ex vocalista de Helloween, Ralf Schepers. Bueno, a ver, más abajo acá dice, el último disco fue editado por Sinner en el año 2022, allá por mediados de julio, llamado Brotherhood. Fue el último álbum de la banda, y los anteriores discos de Sinner fueron Santa Muerte en el año 2019 y Tequila Suicide del año 2017. Bueno, de este disco, de este último disco de Sinner, llamado Hermandad, del año 2022, vamos a escuchar un par de canciones para homenajear a esta banda. Vamos a escuchar la canción Brotherhood y luego la canción Brilla, Shine On. Vamos. Jack. Fines de semana, a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. See the madness, how we're drawn into the dark. If we could follow your directions and let our love win from the start. If you could see the tears, if we could break the spell. If only for tomorrow, show us heaven from this hell. We are the heroes. you can see the madness, how we're drawn into the dark. If we could follow your directions and let our love win from the start. If you could see the tears, if we could break the spell. Claro que sí, acá estamos en el aire con este programa 148 de Rock y Metal. Y bueno, qué bloquecito que pasó con la banda Sinner con Brotherhood y Shine On, Brilla o Brillando. Y también escuchamos luego de la tanda a Perfect Plan con Nosotros Somos Héroes, We Are Heroes. Y un clásico de Vinnie Vincent, Invasion, con The Chime of Years. You can say it's heartless, how it's tearing us apart. If we could find a new dimension and let our love break from the dark. If we could face the fears, if you could preach and tell. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo ahora? ¿Por la buena o por la mala? Tiro la moneda, ¿no? O saco un papelito. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la buena o por la mala? No voy a decir la buena. Vamos a ir por la buena primero. Y que les hablaba con en bloques anteriores con lo que quería decir respecto a lo que está pasando con el deporte, más precisamente con el fútbol. Y la buena tiene que ver con lo que. Y también es la buena porque me dio alegría que un país tan golpeado este país caribeño llamado Haití pueda volver luego de más de 40 años. Sí, escucharon bien. Luego de más de 40 años a una Copa del Mundo. Y vaya si tiene mérito la clasificación de este país caribeño tan golpeado como Haití, con tanta pobreza, ¿no? Haití es uno de los países, de los tantos países, ¿no?, que ha sido saqueado y también uno de los países en el mundo donde tristemente tiene la cantidad de más desaparecidos y secuestros de niños. Un país, su lengua es francés primordialmente, ¿no? Predomina el francés porque es un lugar del Caribe que ha sido colonizado por varias culturas, entre ellas también el portugués, el español, pero más que nada el francés. Y la lengua oficial, puede decirse, que es el francés, además de algunas lenguas étnicas. Y me puso muy contento que un país tan golpeado, humilde si se quiere, saqueado, robado como Haití, esté nuevamente en una Copa del Mundo luego de más de 40 años, porque su última participación fue allá por 1982, en aquel Mundial en aquel Mundial de Fútbol de España, ¿no? España 82. Y lo llamativo y que más mérito le da a esta clasificación de Haití a la próxima Copa del Mundo tiene que ver con que todos sus partidos, todos, los de la eliminatoria, no los jugó ninguno de local, por los problemas que siempre hay en Haití. No jugó ningún partido de local en su tierra, con su gente. Lo hizo, si mal no recuerdo, en la isla de Curazao. Que a propósito, esta isla de Curazao también va a tener el honor de jugar por primera vez en su historia una Copa del Mundo. Sí, Curazao. Ese pequeño país caribeño donde una de sus principales lenguas, tienen varias lenguas, varios idiomas en esa isla, y uno de los principales idiomas y lenguas es el que le llaman papiamento. El papiamento está compuesto por más de 5 lenguas, todas mezcladas. Algo muy extraño, que en algún momento, en algún programa, he hablado de esto también, porque es una mezcla de francés, portugués, español, lenguas nativas, inglés, entre otras, y a eso le llaman papiamento. Algo muy extraño. Si alguna vez pueden buscar a alguien que hable en papiamento, que eso lo pueden buscar en YouTube también, van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Meten palabras en español, en inglés, en francés, en frases, y es toda una bola extraña, pero así es, el papiamento. Y de lenguas nativas, ¿no? Bueno, tanto Curazao, que también me puso muy contento que esté en la próxima Copa del Mundo, porque además salió primera de su grupo. Curazao, el pasado miércoles, empató con Jamaica de visitante, con un estadio lleno, colmado al mango, de jamaiquinos, y un estadio olímpico, y había un puñado de hinchas de Curazao, y que tuvieron que sufrir hasta el final, porque en el final hasta les dieron un penal a Jamaica, que menos mal que en este caso el VAR, esta herramienta que supuestamente es para impartir justicia, o al menos debería hacerlo, llamó al árbitro para que vea la jugada donde le habían dado penal a Jamaica, totalmente inexistente en el quinto minuto de descuento, cuando ya el partido había terminado. Y le dio penal. Pero el VAR llamó, y el árbitro, obrando con su buena fe, más allá de un estadio colmado, lleno de jamaiquinos, vio la jugada en el monitor y vio que de ninguna manera había penal. Y anuló el fallo y dijo: acá se sigue jugando un par de segundos más, no hay penal para Jamaica. Que seguramente, si lo hubieran dado, Jamaica hubiera ido al Mundial y Curazao se hubiera quedado ahí nomás, porque ya había transcurrido el tiempo incluso del adicional que habían dado. Entonces me pone en esta buena noticia deportiva la presencia nuevamente de Haití. Recordarán ustedes, ¿no?, allá por el año 2021, que Haití también fue noticia por el asesinato de su presidente a mediados del año 2021. El presidente Moisés, así se llamaba, Jovenel Moisés, asesinado en el año 2021. Y que los medios masivos le mintieron al mundo diciéndoles cualquier cosa de por qué había sido asesinado el presidente. Incluso su esposa quedó gravemente herida porque los acribillaron a balazos. Y los que los acribillaron a balazos habían sido extranjeros de habla hispana. Ni siquiera hablaban francés. Y los medios masivos informaron al mundo de que había sido asesinado por haitianos en una revuelta. Algo totalmente falso. ¿Y ustedes saben por qué fue asesinado el presidente de Haití? Y que ningún medio dijo, obviamente, y ni iba a decir, y ni hasta el día de hoy lo dicen. Fue asesinado porque fue el primer presidente que en plena pandemia, sí, lo dije bien, en plena pandemia se opuso a que en su tierra, en su país, ingresen cargamentos con vacunas. Fue el primero que se opuso. Después vinieron algunos presidentes del África que también fueron asesinados. Pero el primero fue el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y fue asesinado por este motivo, por sicarios mandados, vaya a saber, por la industria farmacéutica. ¿Quién mandó a estos sicarios a asesinar al presidente de Haití, que se opuso a que en su tierra ingresen cargamentos con vacunas para el supuesto COVID? Recordarán eso, ¿no? Año 2021. Claro que los medios mintieron, como hicieron en todos sus años, diciendo que había sido una revuelta popular y que estaban cansados de la gestión del presidente y que por eso había sido asesinado. Algo totalmente falso. Pongo como buena noticia, no solo por el hecho deportivo en sí, una nación que en más de 40 años no juega un mundial, es una gran noticia para su pueblo, pequeña o gran noticia, obviamente por todo lo que sigue viviendo ese país, con todas las revueltas y guerras civiles que después son vendidos para distintas cuestiones. Me pone contento también, le dije lo de Curazao, esta nación con tan poquitos habitantes, ¿no? No recuerdo bien ahora, pero que va a estar por primera vez una Copa del Mundo. Y cómo la transparencia y cómo lo bueno se puede decir, porque quedaron afuera pesos pesados del próximo mundial de lo que es esta región de la CONCACAF y el Caribe, pesos pesados que generalmente están en los mundiales, ni más ni menos que Costa Rica, ni más ni menos que Honduras, son naciones que pisan fuerte en el fútbol de Centroamérica y que generalmente suelen estar en los mundiales, como lo suele estar Panamá, como lo suele estar México, por tener otra infraestructura, más poder. Y ¿por qué no Jamaica, que ha estado en dos, si que lo recuerdo yo, dos o tres Copas del Mundo? Bueno, y también por último hay un país que va a jugar, que tiene muchas chances de poder ingresar a la próxima Copa del Mundo, un país caribeño también, si se quiere, en realidad es de América del Sur, bien arriba ahí, limitando con Venezuela y Brasil, si no me equivoco, que es la nación Surinam. Surinam, al hacer un gol en el último minuto, en la última jugada, que fue en realidad un gol en contra de Guatemala, ese gol le facilitó tener la chance, no solo tener la chance en el mes de marzo próximo, en un hexagonal, de quizás ingresar a la próxima Copa del Mundo por primera vez, sino que ese gol hizo que dos países que estaban jugando entre sí, como Costa Rica y Honduras, que terminaron 0-0, quedaran afuera de la próxima Copa del Mundo. Y lo bueno es esto, lo bueno es la transparencia de cuando hay, no hay nada raro, de cuando no hay nada digitado, de cuando hay naciones pequeñas o más humildes que ingresan a una Copa del Mundo sin la ayuda de nadie, como por ejemplo el caso de Haití, que jugó todos los partidos fuera de su país, prácticamente alejados de su gente, y estará en la próxima Copa del Mundo. Ahora voy a ir a la mala. Empecé con la buena, voy a ir con la mala. Y la mala tiene que ver con lo que tristemente está pasando hace varios años en el fútbol argentino. El deporte más popular aquí en Argentina, obviamente, evidentemente. Y esto no es de ahora, con lo que pasó anoche, con el escándalo, como dicen en México, ¿no? Atraco. Fue un atraco, fue un robo, fue un afano. Fue decir, este equipo no tiene que ganar, y tiene que ganar este porque es amigo del poder. Y le tocó a mi querido San Lorenzo anoche. En algún momento del partido, tanto quienes somos de San Lorenzo como hinchas de otros clubes sabían que algo estaba por pasar, porque San Lorenzo estaba ganando su partido de manera justa, con un golazo en el cierre del primer tiempo, y de golpe, de la nada misma, cuando nada pasaba en el partido y San Lorenzo tenía el juego controlado, apareció la mano negra, la mano de la corrupción, la mano del choreo, la mano mafiosa, tanto de la Asociación del Fútbol Argentino, de sus fieles serviles, como son la Asociación de Árbitros de Arbitraje de aquí de Argentina, aunque hayan salido en la semana a decir que lo que dicen algunos youtubers o lo que dicen cierta parte del periodismo genera violencia. ¿Quiénes son los que generan violencia? ¿La gente y los periodistas que están viendo todo lo que está pasando con resultados, con equipos digitados que tienen que ganar y otros que tienen que perder, con equipos que tienen que ascender de categoría, que son amigos del poder, amigos de Chiqui Tapia, quien es el personaje que maneja la AFA desde hace unos años, y quienes no pueden obtener logros deportivos y tienen incluso que descender de categoría digitadamente también. Y no se trata de lo que le pasó anoche a San Lorenzo, que fue un auténtico atraco, con un penal inexistente, con una expulsión que estuvo mal expulsado uno de los mejores jugadores de San Lorenzo, con un no llamada del VAR al árbitro cuando hubo una expulsión clara a un jugador de Central Córdoba por un codazo en la cara que todos vimos, menos el árbitro y menos el VAR. Y esto venía pasando la semana pasada con, por ejemplo, el Club Huracán, que fue literalmente robado también con otro equipo del poder, que es el propio equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como lo es Barraca Central. Fue literalmente robado Huracán, con un escándalo al final del partido donde el técnico y los jugadores de Huracán fueron a increpar al árbitro, y que el árbitro amenazara al técnico de Huracán diciéndole que lo iba a cagar a trompadas o que lo iba a romper todo. Sí. El árbitro del partido le dijo en la cara al técnico Kudelka, al técnico de fútbol de Huracán, que lo iba a romper todo. Y quedó, lo vio todo el mundo, porque el partido fue televisado. Con esa impunidad se manejan. Con esa impunidad. Con ese tinte mafioso. Con la bajada de línea desde la AFA. Y más mafiosos son quienes manejan la herramienta que supuestamente es para impartir justicia, que es el VAR, el famoso VAR, que le muestran las jugadas al árbitro como ellos quieren, en cámara lenta, con cámaras que no son las que todos vimos por la televisión, sino que le ponen cámaras distintas, que lo que hacen es confundir al árbitro. Porque ayer, y esto lo vengo diciendo hace tiempo, incluso en charlas con amigos, cuando uno coloca una jugada para que vea el árbitro, la tiene que poner en tiempo real, en el tiempo real en que sucedió la jugada, para ver si hubo una infracción, un penal y demás. No, ¿qué hacen los del VAR? Utilizan cámaras raras, cámaras que confunden al árbitro, las ponen en cámara lenta, las retroceden, la avanza con milésima de segundo, y eso no es la realidad. La realidad es la imagen en cámara real, tal cual como pasó en el campo de juego, y qué es lo que vio el árbitro cuando sancionó o no sancionó. Pero no, hacen todo lo posible para confundir al árbitro y para que termine cobrando cosas que no son. Porque lo que ayer cobró el árbitro, que me extrañó porque en primera instancia no cobró el penal, dijo que no había penal. Cuando lo llaman del VAR y le muestran todas estas chanchadas, a propósito, ¿no?, cambió de parecer y cobra penal donde todos vimos que no hubo penal, que no hubo infracción, que no hubo nada. Eso derivó en el empate de Central Córdoba y eso derivó en que los jugadores de San Lorenzo le entre el nerviosismo. De hecho, al jugador que expulsan lo habían amonestado por protestar a que el juez vaya a ver la jugada en el VAR. Y 5 minutos después o menos, el mismo árbitro lo expulsa por un teatro de un jugador de Central Córdoba que se tiró al piso como si le hubieran pegado un tiro y no le habían hecho absolutamente nada, porque las imágenes son elocuentes. Y la expulsión del jugador Romagna fue lo más injusto que se pudo ver en un campo de juego. Y bueno, ya estaba hecho todo. Ya estaba hecho todo lo que tenían que hacer para perjudicar, en este caso, a San Lorenzo. Y que pasó lo que pasó, ¿no? Porque faltando poco, una jugada por la derecha terminó en el segundo gol de Central Córdoba. Y en lo que todos sabíamos que iba a pasar, que era la eliminación de un equipo para que pase y clasifique el equipo del poder. Y esto pasó en todo el torneo, con beneficios y ayudas a Rosario Central, que en la semana lo decretaron campeón por un escritorio. De golpe cambian las reglas del juego y hay que decretar campeón a alguien. Todo muy oscuro, toda una mafia. Y lamentablemente el fútbol argentino cada vez más y más y más está parasitado con la política. Siempre hubo política en el fútbol, siempre. Pero este último tiempo, la política, que no es la política del club, la política, está involucrada un 100% o más con los clubes de fútbol y con la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, la mafia que se ha creado y la corrupción que se ha creado alrededor del fútbol argentino da asco. Simplemente, sinceramente, da asco. A tal punto que por lo menos quien les habla no tiene más ganas de ver fútbol argentino, porque sabe quién es muy probable que gane y quién es muy probable que pierda. Por la digitación, por los arreglos, por lo que dispone la Asociación de Fútbol Argentino. Y ya les digo, con complicidad del Colegio de Árbitros, con complicidad de algunos periodistas, cada vez menos, de algunos, y con la complicidad de los delincuentes, sí, porque son delincuentes, de los delincuentes que manejan esta herramienta que debería ser para impartir justicia, que es el VAR. Porque el VAR, y con esto voy a cerrar, bien utilizado, imparte justicia. El VAR, bien utilizado, es una herramienta muy buena para impartir justicia. Pero en manos de mafiosos, corruptos, delincuentes, ensobrados, y puedo decir varias cosas más, es un peligro. Es un peligro, por no decir otra cosa. Porque, como dije antes, en Jamaica el VAR fue bien utilizado porque hubo honestidad. Y el árbitro no cobró penal en algo que no hubo penal. Ayer cobraron cosas que todos veíamos que no era lo que había pasado. Entonces, esta es la mala noticia del deporte. Y la mala noticia del fútbol argentino que se está haciendo eco en todos lados, en distintos portales del extranjero, como también en México, por ejemplo. Bueno, dicho esto, que tenía muchas ganas de decir todo esto también, y felicito nuevamente a Haití, felicito a Curazao y felicito a la humilde Surinam, que tiene la chance de estar en la próxima Copa del Mundo sin nada raro, sin corrupción, sin escritorio, sin chanchullos, sin nada raro. Están porque se lo merecen. Así que hay que brindar por eso, por lo bueno. Por lo bueno. Más allá de toda la mierda que les conté recién que pasa aquí en Argentina. Bueno. Ahora les voy a presentar un bloque que tiene que ver con covers. Y hay algunas que he compartido incluso en mis redes, y va a arrancar este bloque de covers. Subí el volumen porque la inteligencia artificial bien utilizada hace cosas como las que vas a escuchar ahora. Bon Jovi, vamos. Oh! calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone, but you know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I die to defend. I wanna lay you down in a bed of roses. fines de semana a puro rock y metal con Vikingo Borealis por Radio EBR. EBR. Like these, I can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I find I spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. I need you by my side to tell me it's alright. I'm feeling. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Bueno, dos horitas, 10 de programa pasaditas. Y bueno, es un buen momento para ir despidiéndome de este programa número 148 de Rock y Metal. Así que bueno, un gran abrazo a todos ustedes. Pero antes, obviamente, por si recién te enganchaste con el programa y que luego tenés la posibilidad de escucharlo mañana seguramente en las redes, como es de costumbre, tanto en el archive.org como en el iVoox. Pero si recién te enganchaste ahora, en el bloque que pasó fue el bloque de covers. Y cuando digo que la inteligencia artificial está bien utilizada, se escucharon cosas como las que escuchamos. Esta versión de Cama de Rosas, de esta balada de Bon Jovi, hecha heavy metal, Bed of Roses. Después escuchamos al clásico de Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Luego escuchamos aquella canción de los 80s de Kenny Loggins, Danger Zone, Zona de Peligro, canción que perteneció a una película de los años 80s que ahora no recuerdo bien. Pero seguramente cuando ustedes escucharon la canción dijeron, el tema de la película tal. Es más, creo que en esa película actúa el gran actor Patrick Swayze. Danger Zone de Kenny Loggins, interpretada por Metallized, esta inteligencia artificial. Y también por Metallized escuchamos aquella balada tan reconocida de Whitesnake, que es Edith Love, es tu amor. Una versión obviamente no lenta, sino bien arriba. Bueno, gente, espero les haya gustado este programa. Me pasó fugazmente, no sé a ustedes, pero se me hizo bastante llevadero y rápido. Seguramente la semana que viene estaremos con el programa número, si el universo lo dispone, con el programa número 149. Quiero agradecer una vez más a todos ustedes por el aguante, a quien se escuche nuevo el programa. Un gran saludo también a mi colega Eric, mi colega de Radio EBR, a todos los amigos que siempre están ahí. Un saludo también a Gaby Mónaco de la banda Luna Sad La Force, que siempre me invita también a sus conciertos. Y a los últimos no he tenido la posibilidad de ir, tener algunos compromisos, así que bueno, espero en alguna presentación próxima de Luna Sad La Force poder estar, querida Gaby. Y quiero saludar también a Pato, que ayer salimos, a ver, que justo le envío un mensaje, a ver si contestó Pato. Bueno, y bueno, quiero saludar también a mi amigo que está en Barcelona, Agustín, que dentro de poco estará aquí en Argentina, seguramente nos vamos a ver. Y bueno, a mi colega Ney Stream, que bueno, hoy no pude pasarle las imágenes para el video promocional del programa por una cuestión de que estuve hasta último momento trabajando para poder sacar este programa al aire y poder preparar el programa con las canciones que sonaron también, entonces no me dio tiempo realmente a compartir las imágenes con ella para que me haga el video. Así que igual saludo también a la Anay por el apoyo de siempre a este programa, un apoyo mutuo, ya que siempre digo, se pueden suscribir también a su canal Anay Stream, tanto en YouTube como en sus redes como Anay Stream, Instagram e incluso en Spotify. Bueno, dicho esto, me voy a despedir de este programa número 148 con el último bloque, que tiene que ver con un par de clásicos, y vamos a escuchar a la banda Crystal Ball con Anyone Can Be a Hero, y por último una canción que todos ustedes conocen porque tiene que ver con una película de Stallone y aquella canción Corazones Ardiendo, Burning Heart, por la banda alemana Bonfire. Así que bueno, me despido con este bloque de clásicos. Nos vemos la semana próxima, como siempre digo, si el universo lo dispone. Un abrazo grande a todos y muchísimas, pero muchísimas gracias.